porque tú me dejaste tan solo. Porque me mientes con algo así. Porque todo lo haces a tu modo. Te marchas y no piensas en mí. No puedo seguir, no puedo amar. Si tú te llevaste mi otra mitad, no puedo seguir viviendo así. Si tú te robaste todo de mí, devuélveme el amor que te di. Todas las sensaciones.